Pues más que nada estamos previniendo a la población con lo que es el tema del dengue. Estamos pasando a consultar a pacientes a sus domicilios, pues con toda la disposición y la amabilidad, ¿no? Y el respeto que se merece cada paciente. También estamos pasando casa por casa lo que es la fumigación a todos los domicilios, y también pues estamos viendo también los que son las enfermedades crónico-degenerativas, la prevención y en caso de que ya existan, pues el control, ¿no? Pues sí, todas las personas, los niños que se consultaron aquí, se fueron con medicamento, suerito, se les informó, tuvimos plática sobre el dengue, y pues todos se fueron satisfechas las personas que se atendieron, y pues por ello pues se le agradece la consulta que se han hecho, y para todas las familias de aquí. Le estoy dando las gracias por los doctores, que por esta caravana que viene, por los doctores, por todos los que vinieron y asistieron aquí. Gobierno de Sonora.